Y bienvenida a los oyentes tanto de YouTube como UNCAE. Recordad que esta ya es la segunda charla de 24H24L, que en este caso vamos a tratar un tema que es el futuro de GNU Linux. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría pues presentar, o mejor dicho, que se presenten ellos a las personas que van a participar. Empiezo desde mi derecha. Por un lado tenemos a Paco Estrada. Buenas, Paco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los que han decidido compartir esta noche del sábado con nosotros y los que lo vean después. Agradecidos de que estén ahí, de que quieran compartir con nosotros pues este ratito de charla, que seguro que va a ser bueno. Después, a continuación, tenemos a Juan Feble. Buenas, Juan. Muy buenas. Aquí una hora menos, en Canarias, Tenerife. Camiseta corta, todos los veo abrigaditos. Estar en el paraíso no tiene precio. Bueno, y a continuación tengo a David Marsal, que va a ser como los ojos de Guadiana, creo, que va a aparecer y desaparecer, pero que es también el encargado de la difusión por Oncast. Buenas, David. Buenas, pues sí, haré una pausa para conciliar y luego volveré. Yo aquí desde la región de Murcia también estamos a buena temperatura. Y abajo tengo a Alejandro López. Buenas, Alejandro. Hola, buenas. Un placer estar con vosotros aquí. Y bueno, desde Valencia ha chispeado un poquito, hace un rato, que estaba paseando a los perros. También. Sigue, dime. No, digo que fíjate que aquí como estamos, hoy son los Goyas en Málaga, pues tiene que llover. No sé si os acordáis que el año pasado también diluvió. Pues nos ha diluviado hoy también. O sea que esto lo traen los Goya o algo así. También quería decir que había otra participante que lo anunció en la promoción, que era Lina Castro, pero por motivos, digamos, que no sabemos por qué. Creemos que, digamos, ha hecho un hartazgo de redes sociales y esperemos que esté bien, Lina. No sé si esto lo escuchará, pero si lo escucha y quieres participar, ya sabes que en el grupo de Telegram que tenemos los participantes de esta charla, ahí tienes el enlace. Así que, bueno, y yo en este caso, pues soy José Jiménez, que voy a ser el encargado de moderar, aunque esto realmente va a ser una charla, así que también voy a participar. Y me gustaría, pues antes de comenzar, dar una pequeña introducción de por qué y cómo se va a organizar, digamos, esta charla, cómo se va a estructurar. Antes de decir que el título, como ya creo que está claro, es el futuro de GNU Linux, y para darle un poco de estructura a la organización, lo que he pensado es ver el futuro de GNU Linux desde diferentes puntos de vista. Vamos a tratarlo, en este caso son cuatro puntos de vista o cuatro ámbitos, que van a ser, por un lado, vamos a empezar por software, hardware, comunidad y empresa. También en cada uno de ellos, pues voy a centrarme, va a comenzar uno de los participantes, porque creo que por el más acorde por ese ámbito. Y vamos a empezar por el ámbito de software. Entonces, la idea es, pues, desde el punto de vista de software, ¿cuál va a ser el futuro de GNU Linux? Y para empezar, pues me gustaría dar una pequeña introducción, porque lo que me gustaría tratar, y bueno, yo soy usuario de GNU Linux de hace 20 o 25 años, bastante años. Y me he dado cuenta que ha habido una evolución, sobre todo que me he dado cuenta que en estos últimos años GNU Linux siempre está relacionado con software libre, principalmente, pero que en estos años ha habido más inclusión de software propietario, no solo comercial, también software gratuito, pero ha habido cada vez más inclusión. Así que el primer tema que me gustaría tratar en este ámbito es ¿cómo creéis que va a haber esa relación entre software libre, software propietario? ¿Se va a convertir GNU Linux en un sistema operativo más tradicional que no esté tan enfocado a software libre? Y aquí me gustaría pues que empezara Juan, que tiene bastante relación con el software libre. Así que, ¿qué relación y cómo ve el futuro de la relación entre software libre y software propietario en GNU Linux? Pues fíjate, me gustaría también empezar mirando un poquito atrás, ¿no? Yo soy usuario desde hace unos 12, 13 años y sí me acuerdo en los inicios que todos empezamos con GNU Linux partiendo de la idea que teníamos de programa, de servicios que ya utilizamos en sistemas privativos. Y me acuerdo la dificultad que había en ese momento. A día de hoy es verdad que la experiencia me ha ido cambiando a modo de filosofía y porque vas encontrando muchos y muchos servicios y programas que son de software libre, pero cada vez sí que hay más empresas que también se adoptan, se suben al carro de Linux. Por ejemplo, en el gaming últimamente está habiendo un cambio muy llamativo en el cual se está aportando desde el proyecto de Proton, se está aportando muchas cosas, muchos juegos y ya no hace falta pues pasarse a Windows para jugar quien quiera y sea amante de GNU Linux y después GNU Linux para hacer otras cosas. Cada vez hay más cambios en eso. Lo del gaming es un ejemplo, pero que también el gaming mueve muchísimo en lo que son los sistemas operativos. Cada vez es más fácil poder utilizar cualquier programa. Los que abogamos por el software libre, intentamos buscar alternativas al software privativo y cada vez encontramos más facilidades para eso. Y si no, pues bueno, casi siempre es tirar la caña, preguntar a todos los que tenemos aquí, siempre hemos preguntado alguna vez, oye, quiero hacer esto desde el software libre. Y cada vez es más fácil encontrar alguna alternativa viable, factible, que funciona y que está a la altura de otro tipo de software. Y por eso yo creo que el futuro de GNU Linux cada vez es más esperanzador en ese sentido, porque cada vez los límites a ese punto cada vez lo encontramos en menos momentos. Y por eso yo estoy muy, muy contento. No sé si hablaremos de GNU Linux de escritorio, si será el año 2021 el año de GNU Linux en el escritorio. Todavía queda, pero vamos muy, muy en buena progresión en ese sentido. ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión más? Por ejemplo, Alejandro, tú que en este caso que estás centrado más en hardware, sí. En tu caso, ¿el software cómo lo ves? Bueno, a ver, sí que es cierto que hay varios aspectos. Vemos cómo Microsoft se acerca al software libre y vemos cómo cada vez son más empresas las que se están acercando al software libre. Es cierto que en el software libre también hay hueco para el software propietario y bueno, por ejemplo, el editor de vídeo DaVinci, ¿no? Pues podría tener su parte... propietario, su parte de pago, ¿no? Y vemos ejemplos en los que sí que hay nicho, ¿no? Sí que es cierto que, por poner un ejemplo, que nada tiene que ver con Linux, pero que supuso una revolución para Internet, ¿no? Pues podríamos coger el ejemplo de WordPress, ¿no? WordPress es un open source que en realidad hay plugins gratuitos, plugins de pago, pero que ha conquistado Internet, ¿no? A nivel de las páginas web, en los últimos años, WordPress ha sido una revolución, ¿no? Entonces, creo que muchas empresas se han dado cuenta de que el open source es muy interesante y aunque siga habiendo nicho para software propietario, la cosa está cambiando y la cosa va a cambiar en los próximos años. Y el open source va a tener muchísimo más protagonismo del que tiene ahora en los ordenadores. En tu caso, Paco, tú con tu podcast de Compilando Podcast, que también difunde bastante software libre, en tu caso, ¿cómo crees que esa relación va a evolucionar? Yo ahí estimo siempre como una pequeña división, y ojo que no soy de dividir, yo soy más de agrupar, pero sí que el software libre tiene una, digamos, un matiz, más que división. Voy a corregir la palabra. Borremos. Para atrás, vamos a borrar esto del vídeo, quitamos división y decimos matiz. Un matiz importante con el open source. Y esto me venía a colación por lo que estaba comentando sabiamente a Alejandro. El open source ha venido a darle al software libre alas, creo. Es mi modesta opinión, en contra de lo que algunos piensan de que hay que pues ser puristas del software libre, ir con la filosofía del software libre. Ojo, yo si puedo, si me da la vida, el tiempo para ello y las posibilidades, siempre elijo software libre, por supuesto. Yo creo que el 95% largo de mi equipo es software libre frente a un 5% de open source. Pero que el open source ha venido a darle alas al software libre. Y por lo tanto, el open source se ha colado en nuestras vidas de manera que ha revolucionado absolutamente, ha puesto patas arriba el mundo del software, ¿eh? Ha puesto patas arriba a un gigante como es Microsoft, que tiene unos equipos ahora mismo trabajando en open source impresionantes. Ha puesto patas arriba la telefonía móvil, siendo el sistema más utilizado. Bueno, por lo menos en su base es un open source. Por supuesto, si estamos ahora mismo en internet es gracias a servidores que funcionan con open source. Pero hago esa diferencia del software libre. Quizás el software libre lleva un implícito más una filosofía que una tecnología. La tecnología del open source se va a imponer en el futuro. Está claro, yo de eso casi no tengo dudas. Sin pretender ser rapel aquí ni tener las gafas al revés, tengo las mismas que Juan, decía hace un ratito, o sea que no las tengo al revés ni nada. Así que sin pretender ser rapel, yo creo que todo el mundo entiende que el open source se va a imponer en el futuro. Ya la filosofía del software libre es más una filosofía, pues vamos a ver por dónde la podemos ir encaminando los amantes de este tipo de licenciamiento, de este tipo de, bueno, de ideología social incluso, que subyace, no lo vamos a negar, detrás de esta tecnología. Pero ojo, estemos también abiertos un poco, no seamos cerrados y seamos divisores. Antes decía, borremos la palabra división, no seamos divisores contra los open source o los flows. Creo que ahí tenemos una puerta abierta y podemos llamar, aprovecharla y hacerla, creo, es mi humilde opinión. Bueno, antes voy a responder. Bueno, David, si hay alguna pregunta por un caso, si me la dice y también lo intentamos responder. Aquí ha dicho Jorge Lama, ¿es el futuro de software libre o de GNU Linux? No, la charla es el futuro de GNU Linux. Lo que pasa es que como hay entre diferentes ámbitos, digamos, ahora estamos hablando del futuro de GNU Linux, pero con el software libre. Hay una cosa que me gustaría destacar antes de pasarle a David que me diga su opinión, que yo he cambiado como usuario, y no sé si este cambio de usuario de GNU Linux le pasa a mucha gente, que yo me he convertido en usuario de software libre a convertir en GNU Linux en una herramienta. Entonces, yo lo que quiero utilizar en GNU Linux las mejores herramientas o las herramientas que mejor sean acorde a mis necesidades. Y claro, a mí lo que me interesa más que GNU Linux desde el punto de vista de software libre es GNU Linux con que haya la máxima variedad de software. En principio a mí yo los cojo los software por la utilidad, no por la filosofía. Y de hecho yo hay dos o tres herramientas que utilizo bastante, como el editor de Markdown Typora, ZenKit, que son software propietarios. Entonces, yo he cambiado esa mentalidad. No sé si vosotros habéis visto ese cambio de gente que está utilizando Linux no por el software libre, sino porque es una herramienta que cumple sus necesidades. Por ejemplo, vamos a empezar. David, ¿tú crees que ese cambio se está produciendo de convertir o estandarizar ya GNU Linux y que no esté ya dentro del ámbito de software libre, sino que esté dentro del ámbito como una herramienta para usar? Pues mira, hilando con la reflexión de Paco, yo es que creo que hay que ser prácticos. Y yo soy de los puristas, de los de software libre, de lo de la cultura. Pero si quieres llegar a mucha gente, tienes que abrir el abanico. Y hay mucha gente que entra porque es gratis. Hay mucha gente que entra porque le dicen que no tiene virus. Hay mil maneras para entrar. Y muy pocos entrarán por la filosofía al principio. Pero yo creo que cuanto más gente use Linux, cuanto más gente esté la filosofía del open source, al final eso irá repercutiendo en gente que conozca la filosofía del software libre y le irán abrazando. Eso yo siempre lo comparo con el veganismo y los vegetarianos. O sea, los veganos quieren que todo el mundo sea vegano. Eso es prácticamente imposible. Más vale que haya 5.000 vegetarianos a 1.000 veganos solo. Pues en el open source y el software libre yo lo veo igual. Es que la gente vaya dando pasos, que entre, lo conozca y al final veremos si deciden abrazar la filosofía. Yo estoy igual, David, yo creo que sí. La verdad es que al final esto te atrapa, ¿no? Yo creo que el que empieza a utilizar GNU Linux al final, si no es por algún programa, algún servicio muy específico que no encuentre su alternativa, que casi siempre hay, igual no con el mismo nivel de desarrollo, pero va cogiendo últimamente, se está desarrollando tanto, tan rápido, con tanta gente. Estamos ahora emitiendo en directo y a día de hoy, hace un año no había, hay hasta varias alternativas para emitir en directo con software libre. Y en ese sentido, mucha gente, a partir de que conozca GNU Linux, se va a dar cuenta, y ya cada uno es una decisión. Paco lo dice, el software libre es una decisión, no una obligación, y hay que tomarlo así. Pero es verdad que una vez los conoces, te llama mucho la atención. Tenemos que mostrarlo de una buena manera para que la gente por lo menos le atraiga, ¿no? y se acerque. Hace poco, hace 2 semanas, estaba en el colegio un alumno en práctica y vio mi ordenador y dijo, esto es Linux, ¿verdad? Sí. Dios, qué difícil. Digo, no tanto. Esto es ponerse, pero si quieres. Y tienen esa idea, ¿no? Como que es un techo al que nunca va a llegar la gente de a pie, y mucho, ni mucho menos. Yo creo que puedes estar muy de acuerdo o en desacuerdo con lo que es Ubuntu, pero Ubuntu ha facilitado un montón como Canonical y como distribución de acceso a GNU Linux de una forma sencilla. Y a partir de ahí, pues quien quiera, pues se decante por una cosa o por otra, y que elijan libremente, ya que estamos hablando de software libre también, de GNU Linux y de lo que es software privativo, una elección libre para el que quiera. Pero cada vez yo creo que hay más alternativas. Lo que tenemos que hacer, ese foso que ve mucha gente que es imposible de saltar, pasarse de Windows a GNU Linux, tenemos que buscar formas interesantes, alternativas que sean llamativas para que la gente lo haga. Yo, por añadir un poco también la visión un poco desde las empresas, hace un par de semanas lo comentaba con un director de una empresa que, bueno, han comprado varios Slimbooks. Y para que os deis cuenta cómo Linux ha cambiado mucho, ¿no?, con el paso de los años. No es lo que era hace 10 años. Desde la parte de sistemas de la empresa nos comentaron hace tiempo, me comentaron que la empresa les obligaba a comprar ordenadores con Windows y bueno, los que se atrevían a desobedecer las órdenes de la empresa se ponían Ubuntu, ¿no?, en esos ordenadores. Sin embargo, ya por fin habían convencido a la empresa para que les proporcionara ordenadores directamente con Ubuntu, con GNU Linux, y el responsable de la empresa me decía, no sé por qué los de sistemas quieren el Ubuntu ese, pero dicen que va mejor, que Docker va mejor, que las aplicaciones van mejor, ¿no? Entonces, al final, es lo que decía también, por ejemplo, José, ¿no? Comentabas que tú quieres software que te sea útil, ¿no?, y te sea práctico. Pues hay empresas que se están dando cuenta y que los de departamentos de sistemas les piden Linux porque se dan cuenta de que las aplicaciones les van a funcionar mejor en esos equipos, ¿no? Entonces, el software libre ha evolucionado hacia software de muchísima calidad, ¿no? Y también está entrando en empresas porque es software de calidad, porque es software funcional que te va a dar todo lo que necesitas, ¿no?, en ese sentido. Yo aquí quería un pensamiento y una reflexión que yo siempre he tenido, que siempre dice la gente de que no utiliza Linux, que utiliza Windows, que utiliza Mac. Yo creo que cualquier migración de un sistema operativo, esto varias veces lo he dicho, cualquier migración no es solo migración de datos, aplicaciones, sino también de mentalidad. Y ese es el principal problema de mucha gente que utiliza Linux, o que embarca en el uso de Linux, que piensan que es simplemente cambiar un escritorio diferente, cambiar una aplicación. No, tienes que pensar que también es una mentalidad diferente. O sea, el usuario de Mac es un usuario que piensa en tenerlo todo fácil y que no tenga que pensar en nada absolutamente, que se lo den todo hecho. El usuario de Windows también podemos decir que es un término, digamos, parecido a ese. Pero el usuario de Linux, y uno de los principales problemas que no se explica bien, No, el sistema se amolda a ti. Tú no te tienes que amoldar al sistema. Y eso es una cosa que tienen que aprender los usuarios de Linux que quieren empezar, que es, tienes una variedad de opciones, pero tienes que elegir realmente. Entonces, sí, claro, el problema que veo yo mucha gente es que cuando comienzan, ven que realmente, esto es que tengo que escoger esto, tengo que es distribución. Pero es que así, es que el sistema lo vas a escoger tú. y esa mentalidad, muchas de las veces que yo he visto que han fracasado en, a la hora de probar GLU Linux, es que no cambia esa mentalidad. Y de hecho yo creo que la evolución de GLU Linux, que estoy viendo que cada vez se lo estamos poniendo más fácil al usuario, o hay distribuciones que cada vez se lo ponen más fácil, yo creo que no es el camino correcto. O sea, la personalidad de GLU Linux es poder escoger el sistema. Puede facilitárselo, puede darle configuraciones más fácil, pero no lo convierta en un Windows o en un Mac. Creo que eso es un error y cada vez veo yo distribuciones que están llegando por ese camino. Y yo creo que ese no es el camino correcto. El camino correcto en la personalidad de Linux es yo escojo lo que quiero utilizar. Y si cada vez por el orden de facilitar al usuario el trabajo, pues entonces posiblemente se cambien a otro sistema, porque realmente no es el espíritu de GNU Linux. ¿Algún comentario? Pasamos ya al siguiente punto de este ámbito. Bueno, una cosa que quería hablar también de software son de las distribuciones de Linux. Y bueno, todo el mundo sabe que hay innumerables distribuciones de Linux. Como acabo de comentar, hay un poder de elección muy grande en cualquier usuario de Linux. Y yo personalmente creo que lo normal, cuando si tú utilizas software libre, una de las, digamos, cosas que tiene software libre es el poder de colaboración o el poder de crearte tú mismo algo. ¿Pero realmente creéis que hay demasiada variedad y que el esfuerzo se diversifica demasiado para, digamos, que GNU Linux no es que tenga tantos recursos como otro sistema operativo? En tu caso, por ejemplo, Juan, ¿crees que debemos tener más distribuciones de Linux o menos? Son las que están. Yo este debate ya lo he tenido bastante, ¿eh? Y yo me posiciono en que la diversidad, al final, es un billete de seguridad para que siempre GNU Linux sea un sistema operativo sano. Yo creo que a más distribuciones, sé que hay mucha gente que está en contra, que cree que divide esfuerzos. No vamos tan rápido, pero vamos pisando en terreno bastante firme. Los pasos son cortos, pero son más estables. Y si alguno se cansa, pues sí, lo demás. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo esto creo, además con Paco creo que lo he hablado en algún podcast ya, y esta es mi reflexión. Está claro que si todos uniéramos y centráramos, iríamos más rápido, pero eso no casa con la filosofía del software libre. La filosofía del software libre lo que tiende es a realizar, a compartir, y que cada vez que uno quiera hacer algo, puede forquear, puede hacer lo suyo, y cuando uno se canse una distribución tal, alguien la puede coger, retomar, o muere exactamente, pero sigue, otros más, muchísima gente más sigue en ese transcurso. Yo estoy muy a favor de la diversidad, aunque podamos caer en mi Publix, como dice Paco Estrada, podamos caer en distribuciones que son repeticiones y tal, pero cada uno tendrá su matiz, y si no da solución, pues morirá, porque no tendrá usuarios o no tendrá ese proyecto, no tendrá sentido, pero mientras va todo lo demás desplegándose poco a poco. Pero en tu caso, Paco, que tú has entrevistado a gente de KDE, gente de Genome, gente de algunas de los escritores y distribuciones, ¿realmente ellos te dicen que necesitan más ayuda, necesitan más esfuerzo, o cada uno está contento por el camino que va? Hombre, sí, siempre, lógicamente, ellos, cada uno, bueno, ellos y nosotros, que cualquiera que está desarrollando algo que digamos es tipo más mayoritario, como un KDE, como un Genome, ¿no?, que se aplican a diferentes distribuciones y tal, están faltos de recursos, piensan que quizás necesitan más recursos, pero en general los desarrolladores y las comunidades troncales y core, como se dice ahora, ¿no?, que sería en castellano como es núcleo, ¿no?, de esas distribuciones están mucho más de acuerdo en que quizás esa diversidad, como decía Juan, y eso lo compartimos, ya lo ha adelantado él, pues sea sana. Lo que pasa es que como en todo en la vida, en GNU Linux y en la vida, las cosas llevadas demasiado al extremo demo a lo mejor pues peligran de que nos endiosemos en un aspecto nada más y pensemos que todos tenemos que remar en la dirección que yo digo. O sea, GNU Linux es algo que nos ofrece muchísimas posibilidades de escritorio, muchísimas posibilidades de configuración, muchísimas posibilidades en sus diversidades de distribuciones. Yo creo que eso enriquece. En principio, por lo menos, enriquece, ¿no? Y las distribuciones no vienen más que a aportar normalmente algo nuevo al ecosistema que tú puedes elegir, que tú puedes incluso, lo mejor es la interoperabilidad aquí, de que puedes incluir incluso un escritorio diferente en una distribución en la que en principio no estaba pensada o no la trae como base. Todo eso viene a ser enriquecedor y creo que no habría que denostarlo. Después está el extremo, bueno, me repito lo mismo que acaba de decir Juan y que yo hace mucho tiempo en un podcast un poco como acuñé, ¿no?, del Mi Pueblex. Tampoco ya el hacer una distribución con el boom de las Mi Pueblex, digo Mi Pueblex porque cada uno teníamos el Guadalinux, el Molinux, el no sé qué, y que no aportaban absolutamente nada. Era un Ubuntu con un fondito de escritorio y con dos detallitos, ¿no? Ha habido algunas que sí, ahí está Yurex, ¿no? Que sí sigue su camino y tal. Pues al final, mira, se ha rescatado Yurex. A lo mejor las demás no han seguido, o alguna otra, que no me quiero olvidar de ninguna, ¿no? Y han aportado y han traído cosas que a lo mejor yo tengo en una Ubuntu normal o en una Fedora y la he cogido de esa distribución, ¿no? Un instalador, no sé, cualquier otra cosa. Al final, no podemos pretender que todo el mundo reme, por lo menos si amamos el software libre, y la libertad es muy preciosa, no podemos pretender que todo el mundo reme en el mismo sentido, porque ese sentido, ¿cuál es? ¿El tuyo? ¿El de Alejandro? ¿El de Juan? ¿El de David o el mío? ¿Cuál es el sentido en el que tenemos que ir? Pues bueno, cada uno irá en uno, muchos iremos en el mismo, más o menos en raíz, pero después nos podemos dividir. Y yo creo que eso es una de las etiquetas y de los marchamos que debemos de conservar en el software libre. Por lo tanto, son las que son, ¿no? Las que están, bienvenidas. En tu caso, Alejandro, tú que estás más en el ámbito de hardware, ¿realmente a ti qué te interesaría más? ¿Que hubiera menos escritorios, menos distribuciones? Porque también hacéis software, digamos, así también algunas aplicaciones. ¿O te estás contento con la variedad casi infinita que hay? A ver, sí que es cierto que tenemos muchas peticiones. O sea, nos preguntan de vez en cuando, oye, ¿habéis probado esta distro, esta otra? Y muchas veces no son las principales de Ubuntu, de Fedora, o sea, no son principales, ¿no? Y bueno, nosotros no podemos cubrirlas todas, no podemos probar todas las distribuciones. Y bueno, sí que probamos muchas, ¿no? Las que conforme nos van diciendo y si tenemos tiempo, pues las vamos probando. Y decimos al cliente, pues sí, mira, esto va, esto no va, tal. Esta aplicación nuestra no va aquí, pero sí que va aquí. En fin, nos da bastante faena, la verdad. Es un tema que nos da bastante faena. Nosotros sí que tuvimos la necesidad de paquetizar un poco. Y bueno, aprovecho para decirlo públicamente. Nosotros tenemos una derivada de Ubuntu propia, pero porque nosotros teníamos la necesidad de enviar algún software preinstalado en la versión de Ubuntu o en Ubuntu. Y Canonical no nos dejó utilizar el nombre Ubuntu Slimbook Edition para el link de descarga y dijeron, no podéis utilizar el nombre Ubuntu, cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Pues hay una versión de Ubuntu que se llama Slimbook OS, pero que en realidad no debería ni ser una distro, desde mi propio punto de vista, ¿no? Nos hemos visto un poco forzados a paquetizarlo y a ponerle otro nombre porque bueno, los dueños del nombre Ubuntu, pues Canonical se lo pierde. Canonical, ¿eh? Que Canonical se lo pierde porque es la propia para Slipbook, está clavada y lo dice un usuario de Slipbook. Gracias. En fin. En tu caso, David, bueno, tú tienes relación con KDE, con la gente de KDE en España. y me gustaría enfocarlo de diferentes formas. Muchas veces el software libre tiene un problema, que es la falta de recursos. Y hay mucho software libre que no se desarrolla con la velocidad que se debería desarrollar, o el desarrollo tiene muchos problemas, discontinuidades, porque faltan programadores, faltan gente que se encargue de hacer determinadas tareas. Y si realmente se aglutinaran o se agruparan varios, digamos, esfuerzos de un mismo ámbito, ¿no crees que sería mejor en vez de tanta variedad? Pues en cierta forma sí. A ver, yo soy de los que piensan que unir esfuerzos es bueno y sería mejor si hubiera 20 o 50 o 10 en vez de 2.000. Pero es que no puedes tener una cosa y la otra. O sea, no puedes tener lo que nos hace grande en el software libre y tenerlo todo junto. Porque lo que nos hace grande es la posibilidad de ver, de retocar, de crear. Y si tienes eso, no puedes tener una obligación de, no, ya hay 5 distribuciones, ya hay 5 tipos de escritorio, no puedes hacer un sexto. No sería software libre. Con lo cual, cada vez que alguien decide hacer una Hannah Montana Edition, muere un programador, pues no lo creo, pero oye... Si esa persona no iba a colaborar en otra distribución y ese esfuerzo se iba a perder y es su tiempo libre, pues adelante con ello. Aparte, somos personas. Me has matado con Hannah Montana, ¿eh? Te has cargado a dos de un tiro. Es que hay cada una que es que... Pero oye... Bueno, sí. Yo creo que mientras las distribuciones también publiquen las cosas y las den a conocer también, porque cuando decía Paco Estrada mi Puebli, era porque además las distribuciones no liberaban nada y se quedaban en los pocos cambios que habían y cada uno hacía y rehacía el mismo problema. Por ejemplo, yo me acuerdo a nivel de educación con drivers de impresora y cada uno iba haciendo, pero no compartía lo suyo, pero no solucionaba. Y ese muchas veces también ha sido el problema de algunas. ¿Cómo se llamaba esta herramienta, Juan? No sé si te acuerdas que cada uno nos hicimos nuestra distribución. No sé si alguien se acuerda o alguien lo puede comentar porque no me viene el nombre. ¿Lino of Scratch? Algo así, sí, no me acuerdo el nombre exactamente, que tú te hacías ahí tu distribución, sí, sí. Y que no aportaba absolutamente nada. Bueno, no lo podemos evitar, perdón por el inciso, Juan, te cedo la palabra, no podemos evitar eso, pero sí es verdad que hay veces que es lo que decía antes, que no aportas, ¿no? Pero bueno, pues, es un precio, quizás a lo mejor un peaje que se puede consentir, no sé, Juan, perdona que te... No aportes. Si es tu tiempo libre y no ibas a aportar, pues ¿por qué no? A lo mejor alguien coge, lo ve y coge algo interesante. Y no hay que olvidar que el ser humano no es capaz de asociarse en determinados números. O sea, tú no puedes tener a todos los programadores del mundo desarrollando en KDE o desarrollando en Genome, porque van a pensar diferente y al final se van a hacer las cosas de una manera que no lo ven como ellos piensan y se van a tener que bifurcar, porque pensamiento único no existe. Con lo cual... no va a existir un único proyecto para algo en el software libre prácticamente nunca. Y yo creo que es lo que nos hace grande. A mí, por ejemplo, hay un programa que me encanta, que voy a poner colorado a Alejandro, que es el Linbus Battery. A mí yo creo que es Linbus Battery, lo tengo en todos los portátiles. ¿Eh? Y Slimbook lo ha sacado adelante para gestionar las baterías de los portátiles. Es una pasada, es muy sencillo, es muy visual, es muy gráfico. Y lo ha dado a las comunidades para que cada uno lo utilice como quiera. Eso me parece un acierto. Slimbus OS tiene mucho sentido para mí, entre otras cosas, porque define muy bien a sus portátiles de Slimbus, pero también porque ha liberado muchas cosas que seguramente dentro de poco lo veremos en otras distribuciones, si no están ya, porque facilita un montón. La gestión, por ejemplo, de lo que es la batería, de los recursos, de la gestión del CPU, todo en una aplicación gráfica súper eficiente y muy fácil de configurar. Bueno, querías comentar, Alejandro, algo. Aprovecha ahora que después de estas flores. Gracias, gracias, Juan, la verdad. Y bueno, un poco en lo que estaba comentando David, ¿no? Al final sí que es cierto que cada uno puede utilizar el tiempo libre en lo que quiera, pero bueno, también ha matizado David que es muy difícil que todos los desarrolladores se pongan a trabajar en lo mismo. Yo como persona que tiene contacto con desarrolladores de CADE, con desarrolladores de Genome y de otros ámbitos, y durante estos años he conocido a mucha gente, me he dado cuenta de dos cosas. Y una de esas cosas es muy graciosa. No sé si hace años visteis cómo, bueno, no sé, había por ahí un meme o un sketch o algo que decía que un software de una multinacional en realidad funcionaba porque un señor en canzoncillos en su casa había programado la base y la había liberado. ¿Vale? Pues con el paso de los años te das cuenta de que conoces a esos señores que programan en su casa en canzoncillos que no pertenecen a grandes corporaciones, pero han hecho enormes contribuciones que luego han sido aprovechadas por grandes corporaciones. Es que he conocido a esa gente, ¿no? Entonces te das cuenta cómo el software libre realmente funciona porque hay un señor, y vamos a decirlo mal, y permitirme que lo diga mal, que le ha echado huevos y ha montado algo que funcionaba. Y luego, pues, otros lo han cogido, o a lo mejor no lo han cogido del todo, pero lo han modificado un poco y le han dado una vuelta de tuerca, ¿no? Y a lo mejor este señor en canzoncillos en su casa sigue manteniéndolo, y gracias a quien pone la base, los demás pueden poner el resto de ruedas, ¿no? Quien pone el motor y los demás pueden poner las ruedas, ¿no? En fin, el software libre es así. Bueno, para acabar este ámbito, os quería hacer un par de preguntas que espero, por favor, respondéis de forma corta para que podamos pasar a otro ámbito. Bueno, vamos a empezar, Juan. ¿Cuándo va a ser el año de Linux, de GNU Linux, y por qué? ¿O sí o por qué no? ¿Debería serlo? Fíjate, voy a tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero yo creo que nunca será, yo no creo. No estoy, a día de hoy no lo veo, pero no me preocupa. O sea, yo creo que GNU Linux está ahí para que la gente que lo quiera utilizar en sus casas, en el trabajo, que no sea de servidor, lo puede utilizar cuando quiera, y el número no me preocupa. Sinceramente, yo creo que seguirá siendo de nicho. No sé si habrá algún cambio sustancial, muy radical, que haga que se tambaleen los otros sistemas operativos y empiece a aceptarse de modo más, entiéndame la palabra, comercial, más vendible hacia los demás, pero si no... No, pero no me preocupa de ese 1 o 2% que siempre estamos diciendo que somos. Estamos ahí. Quien quiera, hay miles de razones para usarlo. Y hay muchos, entre eventos, asociaciones, comunidades que te van a hacerlo más fácil para si lo quieres llevar adelante. Pero no veo que sea un sistema operativo de entrada para la gente para que lo utilice, con las bondades que tiene, ¿eh? Bueno, ¿y alguno de vosotros considera que va a haber algún año de GNU Linux en el escritorio? Si ya no va a haber escritorio, ¿no? ¿Eh? Si ya no va a haber escritorio, ¿no? ¿Para qué queremos el año de Linux en el escritorio? si ya vamos para la nube todos. Bueno, yo de todas maneras creía que íbamos a hablar de futuro, ¿no? Y el año de Linux en el escritorio fue en el 98. Fue una Mandrake con un KDE1. Ese y ya se quedó. Ese se fue el año de Linux en el escritorio, el año 98. Yo mi primer KDE fue la KDE1 Beta 1. Y lo tenía que arrancar manualmente porque no sabía cómo funcionaba el escritorio. Y tenía que ejecutarlo, que creo que el comando es start KDE. Porque no sabía cómo funcionaba automáticamente. Y tenía que entrar en terminal, ejecutar start KDE y ya arrancaba. Bueno, y si no tenías que reiniciar las X manualmente también, o las tenías que tumbar y después reiniciarlas y tal. Sí, era ¿cuánto, algo. ¿Cuánto hemos cambiado, afortunadamente? Sí, vamos a pasar a otro ámbito, que es el tema, vamos a verlo del futuro de GNU desde hardware. Y aquí quiero que primero vaya a hablar Alejandro, porque me gustaría... en tu caso, que me dijera, ¿ha cambiado, ha evolucionado el hardware con la inclusión de driver de GNU Linux? Sí, ha evolucionado y la verdad es que ha sido un camino bastante divertido. Sin pretender enrollarme mucho, pero bueno, por contar anécdotas, vimos como a lo largo de los años, bueno, vimos como, por ejemplo, en 2015, ¿no? Cuando empezó Slimbook, AMD no funcionaba bien en la gama de AMD de portátil, no funcionaba bien en Linux, hasta que desde el kernel se pusieron a trabajar mejor con los procesadores, y hace año y medio, 2 años, pues hicieron crema de esto, ¿no? Y AMD es fantástico con GNU Linux ahora. Y luego, por comentar alguna anécdota más, que ya la he comentado alguna vez, ya la comenté una vez en un podcast, en una entrevista, pero el hecho de que empresas como Slimbook y otras estemos desde nuestra trinchera, ¿no? Porque somos pequeñas empresas vendiendo GNU Linux, ha venido muy bien, ¿no? Porque cuando bueno, Lenovo anunció el año pasado que iba a integrar portátiles con Fedora, es un proyecto que surgió 2 años antes, ¿no? O sea, desde Genome habían estado hablando con Lenovo y también con Slimbook. Y bueno, cuando publicaron esta noticia, llamé al responsable con el que hablaba yo de Genome, bueno, de Red Hat, y le felicité por la noticia, porque el proyecto al final saliera adelante, y me dijo, gracias a ti también, Alejandro, porque cuando vosotros nos disteis dispositivos y nos dejasteis probarlos, les hicimos los dientes largos a los de Lenovo y empezaron a tomarnos más en serio. O sea, en el momento en el que Slimbook les proporcionó herramientas, bueno, algún equipo para probar y bueno, compartimos en algunos planos técnicos y tal, es el momento en el que Lenovo se dio cuenta, bueno, pues que tenía algo que hacer con ellos, que bueno, unos pequeñitos estaban haciendo algo, porque ellos no iban a hacerlo, ¿no? Entonces les hicieron más caso y al final el proyecto surgió adelante con Lenovo y con Fedora. Pues con esa anécdota se me ha ocurrido una pregunta que me gustaría hacer una pregunta conjunta. ¿Qué hace falta para que en cualquier grande almacén haya la mitad de ordenadores con GNU Linux? ¿Qué hace falta? Alejandro, di algo. Bueno, lo que hace falta son clientes, ¿vale? Mm. Yo creo, o sea, quiero decir, a mí me gustaría, y bueno, yo he hablado con alguna historia, pero nada oficial, ¿eh? Con algún almacén alguna vez, alguna gran superficie, y bueno, hace falta clientes, porque tanto la superficie como nosotros tenemos que invertir muchísimo más de lo que se está invirtiendo para ocupar ese espacio físico, ¿no? Porque el almacén se lo tiene que quitar a otro producto, a otra marca, ¿no? Y al final eso cuesta dinero, y si no va a haber un cliente que lo compre, pues no hay que gastarse X miles de dinero, de euros. Yo tengo que decir que la única vez que he visto, no el 50%, pero un 20 o un 30% en casi los grandes almacenes de portátiles con Linux, fue cuando se pusieron de moda los netbooks. Y ahí reconozco yo que había muchos, bueno, el original, el de Asus, que venía con una Sandro, y después de otras marcas junto, hasta que llegó Microsoft y dijo, vale, os regalo los Windows. Y a partir de ahí ya se acabó. Entonces, ¿no crees que una pescadilla que se muerde la cola? Es verdad que si no hay clientes, pero si no ofreces el producto, nunca va a haber clientes. Sí, sí, es una pescadilla que se muerde la cola. Lo que pasa es que, claro, ¿qué va primero, no? Porque si tú llenas un stand, ¿no? Las estanterías del centro comercial, y en una semana no se vende, el centro comercial cambia la estantería. ¿Vale? Entonces, claro, tienes una ventana de trabajo tan corta que no puedes. Claro, pero yo creo que a lo mejor, claro, es que no hay empresas como la que voy a decir ahora, pero yo he visto un cambio que hubo, que fue Apple. Apple, sí. Yo ahora veo esquinas en centros comerciales que solo venden sus productos, y realmente donde vendían productos Apple era en sus propias tiendas. O sea, sí. Y no había tantos clientes cuando empezaron a conquistar, digamos, los centros. Claro, evidentemente es que Apple tiene muchos recursos y está forrada. Y haría falta que alguna gran empresa, pero por eso te digo que a lo mejor no es que los clientes, que también haga falta una gran empresa que apueste y que, bueno, pues mira, aquí tenéis las esquinas con 4 o 5 productos de GNU Linux. También es verdad que el tipo de cliente o de usuario de GNU Linux no es el que vaya a los centros comerciales a comprar ordenadores. Claro, ahí eso es importante. pero también puede enfocarse a pues, que alguna empresa lo compre o que la disposición. Entonces, ahí tengo yo mi duda. La verdad es que no sé la verdad qué haría. Pero vamos a cambiar una cosa. Voy a centrarme ahora en ti, Paco. Tú hablas mucho de música, de hardware de música. ¿Crees que ha habido una evolución también en la parte de hardware de música o de driver? Porque es, un nicho de mercado que ahí podría triunfar Linux, porque realmente lo que quieren los usuarios es cosas que funcionen. No se centran tanto... Total y absolutamente. Mira, yo entiendo, por ejemplo, que cualquier persona que quiera editar hoy audio, por ejemplo, a nivel de podcast y tal, mayoritariamente, estoy seguro, no hay ningún estudio de mercado, pero estoy seguro porque lo oyes en todas las comunidades de podcasting, que son incipientes. Bueno, llevan unos años, pero unos años no es tanto, ¿no? Incipientes en España, tú entras y todos utilizan Apple, utilizan Windows mayoritariamente, pero tienen Audacity mayoritariamente también. Software libre. Después tenemos una herramienta que no le tiene nada absolutamente, y la versión 6 ya muchísimo menos, que envidiar a herramientas propietarias como puede ser Ardour, que es un herramientón, pero un herramientón como la copa de un pino, como la copa de un pino. O sea, yo me quisiera echar de verdad a la cara al que sea capaz de sacarle todo el partido a Ardour. A nivel aficionado como nosotros, difícilmente nos vamos a encontrar, seguro que nos vamos a encontrar, evidentemente, pero que me gustaría que me dijeran qué echan de menos con Pro Tools o cualquier otra cosa. Nos vamos a encontrar a gente muy, muy, muy específica, pero para usos muy, muy, muy, muy específicos. O sea, que el usuario, perdón, como tú decías, de comprar algo en un gran almacén para darle un uso diario, incluso un uso un poquito específico, de editar audio a nivel más amateur o semiprofesional y tal, tiene herramientas pero de sobra que funcionan, que ya no tienen ningún tipo de problemas ni de cuelgues, ni de drivers, ni de absolutamente nada, ni de compatibilidad con plugins incluso, con plugins buenísimos, que sí que pueden ser propietarios. Ojo, eso no digo que no, que hay algún plugin propietario que tienes que hacer funcionar en Ardour, a lo mejor porque te gusta ese plugin, no porque no haya su homólogo en software libre, pero yo de las poquísimas herramientas que tengo propietarias en el ordenador, es un plugin que utilizo en Ardour, y tiene su homólogo en software libre, pero como no me da la vida, porque últimamente ando produciendo un montón de podcasts y tal, me tengo que poner a probarlo, me tengo que poner a bajarlo y tal, pero no sé que existe incluso esa opción. Por lo tanto, creo que en un campo tan específico como ese también existen opciones muy válidas, y que solamente un tanto por ciento menor que el que le atribuimos a los usuarios de GNU Linux, menor a lo mejor del 2%, va a echar de menos herramientas, va a echar de menos plugins y tal, si se pone a probarlos y si tiene tiempo para compatibilizar su homólogo en un Ardour con respecto a un Pro Tools, por ejemplo, ¿no? Ahí quería decir que, porque yo tengo varios amigos que les gusta la música, que graban en su casa, no tanto de podcast, sino el tema de música, y ahí lo bueno que tiene la parte, la alternativa software libre, es que por lo menos hasta el punto que mi conocimiento llega, es que no hay un término medio. O sea, o tienes Audacity, que es gratuito, o tienes Pro Tools, que vale un pastón enorme. Entonces, ahí es más fácil y yo creo que va a evolucionar más a la gente que está empezando, que empiece con el software libre. El problema es que le falta, como muchos productos de software libre, un poco de marketing. O sea, claro, hay mucha gente que no conoce toda la alternativa con ese Audacity, que es más o menos, pero al final Audacity, como no te lo recomiende otra persona, no es la solución que va a encontrar cuando buscas por internet. Me refiero de editores, porque siempre te ponen casi siempre los mismos. Lo que pasa es que como son tan caros y valen tanto dinero, la gente suele ver alternativas, porque yo, por ejemplo, tengo gente que ha grabado música en su casa y que tiene un pequeño estudio de grabación, y no se puede permitir las herramientas propietarias que utilizan. No se puede permitir el Pro Tool, los plugins, y realmente lo consiguen gratis. Entonces, ahí creo que pero con mucho marketing, donde ahí podrían destacar muchísimo la herramienta de software libre, porque entre otras cosas son gratis. Sí, yo creo que Pro Tool es posiblemente el programa que más se ha pirateado en las radios españolas y del mundo entero. Posiblemente no. Doy fe de que he ido a más de algún sitio y... ¿Y esto? ¿Y tienes licencia de esto? Me miran y dicen, licencia. Bueno, yo creo que evidentemente hay muchísimas posibilidades dentro del software libre y dentro de GNU Linux, aunque sea privativo, de buscar alternativas casi de todo tipo. Yo también estoy utilizando últimamente Ardour y es una pasada y le saco el 5%, el 3%. Y yo creo que a nivel, yo diría hasta profesional, en algunas cosas Ardour tira. No te equivoques nada, Juan. Profesional totalmente. Yo no soy profesional del sonido, pero vamos, lo han visto gente profesionales del sonido y profesional, pero como la copa de un pino, vamos, para quitarse el sombrero. Me quedé antes con la idea de las grandes, bueno, en los grandes almacenes, en las grandes superficies, si estuviera GNU Linux. A lo que dijo Alejandro, también es verdad que hay otra cosa a tener en cuenta, que es que las grandes superficies, para que pongan los ordenadores ahí, pues hay a muchas empresas que no les salen factibles. Si lo que se gana en un ordenador, que no es mucho para conseguir un precio asequible y para que se pueda vender rápidamente, si encima las grandes superficies te pegan un buen pellizcazo, pues ya es más complicado. Y entonces, claro, al final, pues yo me lo guiso y yo me lo como. Apple va allí y dicta sus normas porque Apple es Apple, pero hay otras empresas que no puedan hacer eso. Ya nos gustaría a todos que en las grandes superficies hubiera GNU Linux, yo creo, solo el 10% o el 5%, ¿no? Pero ver algo de ahí. También pensaría yo qué tipo de clientela iría a una gran superficie a comprar un ordenador. Pues igual, bueno, también debería haber allí, ¿no? Pero también yo, por ejemplo, no me lo compraría allí, o mucha gente que ya va buscando algo más específico, igual se lo compraría en otro sitio. GNU Linux tiene mucho recorrido, todavía nos queda muchísimo recorrido, y yo creo que cuando dentro de poco veamos ARM a tope, como lo estamos viendo con Apple ahora, que dicen que es muy llamativo, cuando GNU Linux se pueda meter ahí también, veremos muchas cosas interesantes. Y llegará un momento en que puede que hasta GNU Linux marque un tipo de procesadores más específicos a lo que le saque mucho partido. Pienso ya en hardware, no sé si libre, pero sí un hardware más abierto todavía y que sea muy interesante. Nos queda ahí sí que nos queda un futuro muy interesante, ¿no? En tema de cómo el hardware con GNU Linux se va a unir de tal forma que si MacOS, que es un sistema operativo pesado, va muy bien con los M1 de Apple, imaginemos que pueda ser y cómo se puede adaptar con lo bien que se adapta GNU Linux a todo y lo que le puede sacar un partido. Ese futuro sí es muy interesante. Y a niveles muy específicos, ¿no? Digamos, pues más dispuesto a un rendimiento muy interesante o a una batería increíble, ¿no? Que te dure un dispositivo muchas horas de trabajo con un consumo mínimo. Ahí GNU Linux sí dirá mucho, estoy seguro. Alejandro sí sabe mucho más. Yo quería comentar una cosa, además, ahora responderé la pregunta que ha hecho un comentario. Hay una cosa que ya no es solo grandes almacenes y lo voy a relacionar con el ARM que estoy comentando, es que si algo quiere triunfar en esta vida de hardware, tiene que estar que se venda en Amazon. ¿Por qué? Porque como vosotros sabéis, bueno, algunos de vosotros, yo también tengo un podcast de alternativa a la Raspberry y me he dado cuenta que uno de los problemas que tiene la alternativa a la Raspberry de ARM, de Odroid, de Pin64, es que apenas se venden en Amazon. Y en cambio de Raspberry te encuentras kit a cualquier precio. Y creo que ahí en este caso Linux sí tiene mucho que decir, porque es un dispositivo ARM, que como ha dicho Juan, el consumo es primordial, pero también es muy bueno porque como el kernel de Linux puede ser muy modificable, lo pueden personalizar perfectamente para cualquier CPU de ARM. Y el problema que yo le veo es, digamos, que no es como los Intel o como los AMD, que es, básicamente hay dos marcas, sino aquí que hay un conjunto de marcas muy grandes, no solo Apple, sino de esta alternativa. Tiene Broadcom, tiene MediaTek, tiene y algunas más Freescale, tienes también Rockchip, que por ejemplo es mi favorita. Y claro, la variedad es tan grande que aquí yo creo que lo bueno que tiene Linux es que como el kernel lo puedes modificar, lo puedes adaptar a cada CPU. ¿Pero creéis realmente que el futuro de GNU Linux en el hardware es ARM? Por ejemplo, Alejandro. Bueno, parece que ARM tiene futuro en Linux, pero desde mi punto de vista no es el futuro de Linux. Linux va a seguir siendo abierto y, de hecho, aparte de ARM, pues RISC-V apunta bastante bien. Y, bueno, van a haber más procesadores. El futuro son más opciones, pero no uno en exclusiva. Y en relación a lo que comentabas antes de Amazon, claro, todo va a depender un poco del cliente y del producto. Nosotros estuvimos creo que 6 meses con nuestros productos en Amazon y dejamos de vender Slimbooks en Amazon porque no se vendía. La gente entraba a nuestra web a configurárselo. Entre otras cosas porque Amazon tiene de todo y el usuario está acostumbrado o mal educado a ir a Amazon. Pero, por ejemplo, en Amazon no nos dejaba poner los ordenadores con opciones de seleccionar RAM y disco, ¿no? Cada ordenador tenía su código de barras, su EAN, ¿no? El código de barras como un producto de supermercado, ¿no? Y no era personalizable. Claro, nosotros le permitimos al usuario elegir distribuciones, por ejemplo, la RAM, el disco, la instrucción, el idioma del teclado. Claro, no nos permitía poner tantas opciones. Entonces, al final de Amazon teníamos simbólicamente pues media docena de productos y no se vendía, la verdad. Claro, yo cuando digo Amazon, la gran ventaja que tiene Amazon, por lo menos cuando yo lo veo con las placas estas alternativas de ARM, es muy simple, no tiene gastos de envío. O sea, sí. Yo cuando compro o cuando he comprado en una tienda, por ejemplo, la de Pine64, la de Android, en lo que te echa para atrás son los gastos de envío. O sea, en Odroid eran 20 o 30 euros de gasto de envío. Y un dispositivo tan relativamente barato no te salía rentable. Pero después lo ves en Amazon y yo me imagino que porque será algún tipo de dropshipping o como se llame eso, los precios son gigantes, son muy altos, muy altos. O sea, te encuentras una placa de Odroid que a lo mejor en la tienda vale 60 euros, te lo encuentras a 120 en Amazon. Entonces no te sale rentable. Y como la tienda más grande es Amazon. Y bueno, quería hacer responder un poco a la pregunta y si queréis comentar algo más, la pregunta que ha hecho en un comentario es que la ha hecho Eduardo Londono. ¿Se consideran ustedes que la participación de GNU Linux podría ser más alta en el mundo del cloud, ya que está dominado por Amazon, Microsoft y Google? Os quiero decir, aquí le voy a decir a Eduardo una cosa. Esta pregunta yo se la hice a una persona de Microsoft y me dijo que en la nube de Microsoft el 60 o el 70% de las máquinas de su nube son de Linux. O sea, es que está dominado completamente por Linux las nubes. Me imagino que lo mismo que le pasa a Microsoft, lo mismo le pasará a Amazon y dudo mucho, y lo mismo le pasará a Google. Entonces, o sea, más alta es que ya no puede ser, es que ya está. Pero ojo, yo quiero ir, José. Bueno, yo afortunadamente por otro tema de podcast y tal, tengo contacto prácticamente quincenal con José Miguel Parrela, que es el que está a cargo de es la persona que el que contesta a opensource@microsoft.com, ¿no? Con eso te digo todo. Y no es la persona que me dijo esa información. O sea, claro, y no solamente el 60 o el 70, es que eso ha ido a más, porque ahora ya las máquinas que se lanzan con el sistema operativo de las ventanas en Azure, por ejemplo, se lanzan corriendo un sandbox en el que es una máquina virtual Linux. Uh-huh. Al final, la que está corriendo realmente como sistema operativo base y lanza el sandbox con Microsoft Server, ¿no? con Windows Server, con el de Microsoft. O sea que es que ni siquiera es que solamente el 60 o el 70% de las máquinas virtuales que se crean sea Linux, sino que al final las que se crean bajo Windows están corriendo por debajo en sistemas que están sustentados por Linux. Así que te doy toda la razón, José. Es que yo creo que difícil se puede superar, ¿no? O sea, que es que ya es quedarse con todo. Ya es que el 100%, ¿no? Llegar al 100%. Bueno, y Amazon tiene su propia, que lo ha dicho Eduardo, tiene su propia distribución de Linux y de Google. Uh-huh. Todo el mundo sabe, pasa que Google no la libera. Tiene su propia distribución de Linux. Microsoft creo que no todavía. Creo que todavía no ha hecho una distribución de Linux. Bueno, quería saltar a otro ámbito porque creo que estamos hablando ya, llevamos de una hora y quería tratar estos dos ámbitos y quería saltar ya a la comunidad. Y quería que, en principio, vamos a comentar un poco esta evolución de la comunidad que yo he visto, porque, claro, el GNU Linux ha aumentado en usuarios y ya no es el típica comunidad de GNU Linux de frikis de sistema operativo, sino la inclusión de otro usuario, está mintiendo en cualquier grupo, y sobre todo yo esto lo veo mucho en Telegram. ¿Creéis realmente que el futuro de la comunidad va a ser bastante más variedad de la que hay ahora? ¿Se va o ya ha llegado el límite de gente con un perfil que no es el típico perfil de GNU Linux? Por ejemplo, en este caso, Juan, vamos a empezar contigo. ¿Tú crees realmente que se va a diversificar muchísimo más o no va a haber tanto en un futuro? Hombre, yo lo que veo ahora es muchísima más participación que antes. Sale al escenario mucha gente. Sí me gustaría que no solo esa parte que nos gusta, igual aquí hay de todo un poco, ¿no? Pero aquí hay gente que es más usuaria, aquí hay más gente que es más ha estudiado temas de ingeniería informática. Casi siempre todo, desde los años 90 por ahí, salía desde las universidades. A mí me gustaría que poco a poco fueran saliendo otros estamentos más de... cosas que tienen que ver con el arte, artistas y todo esto, a ver si podemos ir consiguiendo muchas más comunidades diferentes, ¿no? Que no solo se centren en la programación y todo esto, que ha sido el núcleo y es el núcleo muchas veces del desarrollo, sino que los usuarios finales también vayan generando lo que es comunidades. Y parece ser que cada vez se oye más. Dentro de poco creo que salió en Twitter que una comunidad de fotógrafos está haciendo un foro de Darktable para dar a conocer esa herramienta magnífica de revelado digital, que es software libre y que se puede utilizar perfectamente también en GNU Linux. Y por qué no, esas comunidades de fuera del ámbito más de código, pero sí que tienen ganas de trabajar con GNU Linux y con el software libre, porque no van creando más, van teniendo más peso y van ayudando un poquito más a conocer. A partir de ahí yo creo que eso puede ser muy interesante y hay movimientos en ese sentido. Bueno, acaba de venir otra vez David y quería, ya que has venido, para que entre en materia. Bueno, en tu caso, David, quien no te conoce, tú eres la comunidad de Linux casi, porque participa en innumerables grupos. Entonces, no hay grupo que no esté, y no hay podcast o proyecto o evento que no esté. Te quería hacer una pregunta, David. ¿Colabora la comunidad de Linux más que antes? ¿Colabora? Pues, a ver, yo diría que somos más. Somos pequeños todavía, pero somos más. Y yo creo que sí que hay mucha gente colaborando. Antes, la verdad es que era muy duro. Entonces, a lo mejor, no sé si se colaboraba más gente, pero lo que se colaboraba tenía mucho, mucho mérito, porque Linux hace 15 años era para valientes, ahora es para personas. Y, a ver, colaborar, yo, por ejemplo, en la comunidad de Linux tiene que caber todo el mundo, ¿no? Mi madre usa un Slimbook. Mi madre no está en calidad de colaborar mucho. Ella enciende su portátil, abre su Firefox, ve su correo y usa Jitsi porque se lo he puesto, pero ella no puede devolver mucho. Entonces yo creo que la comunidad de Linux tiene que abarcar todo. Los que pueden reportar fallos, los que pueden hacer diseño gráfico, los que están en un grupo de Telegram ayudando a alguien nuevo, el que hace difusión. Y yo eso sí que lo veo que se mueve. O sea, ahora mismo en la época de los foros, que ya eso ha ido para abajo, ahora son los grupos de Telegram, había movimiento, pero yo no sé si es la sensación que da la inmediatez de Telegram, pero yo creo que ahora mismo es un hervidero. Hay grupos de Telegram de todo y en las comunidades de Linux hay un montón de gente. En tu caso, Alejandro, tú que estás en la parte de empresa de hardware, ¿colabora la gente con Linux? O sea, ¿colaboran con vosotros? Con nosotros no. Bueno, con nosotros a nivel del software que desarrollamos y tal, no mucho. Sí que es cierto que han habido traducciones y bueno, son de agradecer, mucho agradecer. He dicho no muy pronto. Sí que, bueno, sí que hay alguna cosa. Bueno, el proyecto que está parado ahora nuestro para colaborar nosotros con la comunidad llamado Linux Center, ¿no? Para los cursos y los talleres que se han estado haciendo, que pues, debido al COVID está todo parado. Y la idea de Linux Center es que fuera presencial. Ahí sí que hubieron grandes colaboraciones, ¿no? Gente que puso su granito de arena y la verdad es que granitos que valían oro. Es más difícil, no obstante, lo que decía al principio, ¿no? Que la comunidad colabore con una empresa como tal. De hecho, nosotros sacamos Linux Center con otro nombre porque entendíamos que tenía que ser un proyecto un poco más orquestado por la comunidad, ¿no? Que se dieran los cursos que la comunidad quisiera y hubieran de todo tipo, ¿no? Y hay quien venía a hablar de Linux y quien venía a hablar de WordPress, ¿no? Como, por ejemplo. Entonces, era como un espacio para difundir open source en general, ¿no? Al final no es Slimbook, que es hardware de portátiles y es más, y sus aplicaciones. En tu caso, Paco, que tú conoces mucho a la comunidad, que llevas muchos años, mi pregunta es, ¿qué le falta a la comunidad GNU Linux? Difícil esa pregunta, ¿qué le falta a la comunidad? Bueno, yo creo que no lo que le falta, no voy a hacerlo en el supuesto negativo de falta, sino en el supuesto positivo de lo que aportaría, es lo que ha dicho Juan, ha apuntado David y ha continuado más o menos también perfilando a Alejandro, es la participación. A ver, técnicamente GNU Linux ya está a un nivel muy avanzado. GNU Linux ya es el rey de las distribuciones de sistemas operativos, evidentemente, bajo sus diferentes formas y no todo es libre y tal, pero como base, como kernel, es el rey sobrado. Eso hace que técnicamente, la parte técnica un poco, pues ya aporte suficiente, bueno, no sé si nunca llega a ser suficiente, ¿no? Pero que aporte ya mucho, que ya haya muchas comunidades técnicas, como bien decía Juan, que vienen del ámbito académico, que vienen del ámbito incluso empresarial, porque en definitiva la empresa siempre está bien que se nutra de aportaciones y de ideas como Linux Center, que son más comunitarias, pero que técnicamente no es de Linux Center a lo mejor, ¿verdad, Alejandro? Corrígeme si me equivoco, donde sacáis las grandes aportaciones técnicas, sino más bien ideas, no, partes comunitarias, sino la parte técnica ya viene de un kernel que se desarrolla por estar en infinidad de entornos diferentes trabajando. Estamos en Marte y estamos en todos los servidores de la Tierra, ¿no? Por todos lados está GNU Linux, por lo tanto, se está contribuyendo y se está contribuyendo con un tipo de licencias que obligan, en muchos casos, a redistribuir, muchos, no en todos, a redistribuir eso. Por lo tanto, yo creo que quizás el futuro y lo que más va a enriquecer es una aportación de tipo más storytelling, como dicen los ingleses, ¿no? De tipo de contar un poco qué es GNU Linux. ¿Qué te aporta GNU Linux? ¿Qué le aporta a la madre de David? ¿Qué le aporta a mi suegro que tiene 92 años y tiene una Mint y no quiere otra cosa? ¿No quiere aquello de las ventanas que había antes que se le cacharraba y que le decía que se le paraba una hora allí? No sabe lo que es una cosa ni otra, pero no lo quiere. Ya quiere el Mint este que tiene ahora, ¿no? Con su Slimbook y está contentísimo. Bueno, pues lo que va a aportar a lo mejor es lo que decía David, pues no puede aportar mucho a lo mejor, pues yo creo que va a aportar desde esa persona con 92 años que te va a decir lo que echa en falta o lo que no echa en falta y que puede entrar en algún momento en un tipo de debate, hasta quien puede aportar muchísimo más por su formación técnica y ese cruce de comunidades. Esa historia que nos pueden contar sobre el uso de GNU Linux en diferentes aspectos ya no tan técnicos ni tan de la base del sistema, por decirlo de alguna manera, puede ser algo que sea el futuro de la comunidad de GNU Linux. Dime, Juan, ¿quieres aportar algo? Sí, también otras dos cosas. Estoy leyendo por aquí también el chat. Espera, ahora vamos por eso, Juan. Dice los comentarios, te refieres, ¿no? Sí, no, pero de lo que ha hablado Paco también hay... Vale. Los comentarios ahora lo vamos a tratar. Coméntalo vale. De Paco primero. Hay otro aspecto que creo que es dos pilares fundamentales. Educación y también lo que tiene que ver con que los gobiernos apuesten en sus instituciones públicas también por GNU Linux. Yo creo que GNU Linux es auditable. Los otros sistemas operativos, hasta donde sabemos, no. Y que por lo tanto apostar por eso, por egoísmo, yo creo que es interesante. Lo que está haciendo Yuris, lo hablamos antes, es fundamental, ¿no? Que los próximos hombres y mujeres que estén en este país conozcan, por ejemplo, en Valencia, conozcan un sistema operativo ya libre como Yuris, yo creo que eso es importantísimo. Que en los hospitales, que en las administraciones públicas se trabaje con software libre, yo creo que es de sentido común con GNU Linux para que todo sea auditable, para que toda la seguridad que hay ahí por detrás, ¿no?, sea más controlable, que las instituciones apuesten por eso, que Europa. Yo siempre hablo de la Comunidad Económica Europea y siempre espero de ella mucho, ¿no? Mucho. Sacaron hace poco, no tiene que ver mucho, pero también sí, ¿no? Con ese derecho a reparar que quieren sacar, que los dispositivos sean reparables y se puedan también, bueno, yo creo que también actualizar y todo esto. Yo creo que eso es interesante todo lo que podemos hacer y tiene mucha cabida, ¿no? En este siglo XXI a que tengamos también esa competencia tecnológica nosotros mismos, podamos hacer ordenadores desde España, podamos hacer sistemas operativos y controlar cómo se utilizan también. Controlar, o sea, saber cómo se está utilizando ese sistema operativo detrás, cómo esos programas trabajan. Yo creo que eso es muy importante. Y todo eso, si lo mezclamos, sí tiene futuro. Sí, el año de escritorio que yo dije que no lo veríamos, igual sí lo veríamos antes. Pero parece que actualmente hay muchas fuerzas intentando tirar para otros lados. Depende mucho de nosotros también como usuarios y usuarias exigir, demostrar. Hace poco alguien me dijo que fue lo típico, entregar el documento que no sea en .doc. Pues R otra vez en una administración pública, que no, que tenía que ser así. Al final todos se lavan las manos, dicen PDF, porque bueno, también es abierto y es abierto o fue abierto en su momento y se soluciona todo. Pero tenemos que también exigir un poquito de nuestras administraciones públicas. Fíjense que yo también estoy en un colegio y muchas veces utilizamos muchas otras cosas, pero debemos exigir también desde ahí, porque es ese futuro que nos va a ayudar mucho después a que los más pequeños de ahora conozcan también otros sistemas operativos y después elijan libremente. Pero nosotros fuimos hijos de Windows XP o anteriores, ¿no? Y en ese sentido, eso cala mucho para después seguir por ahí. Y lo repito con la radio, ¿no? Los programas de radio que se utilizan de toda la vida es porque siempre se ha utilizado así, se sigue utilizando así, se explica al que llega nuevo que tiene que utilizar Audition o lo que sea y seguimos RQR y es un círculo vicioso. Ese sí es que se muerde la cola y estamos siempre con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y no salimos de Windows de Microsoft Office, porque toda la gente y siguen pidiéndonos en el colegio que por qué no ponemos algo de Office, porque siempre Office, yo me entero de Office y yo no estoy con tiempo para aprender otra de eso de LibreOffice, que me lo desmarca todo, como dicen ellos, pues es una pena. Yo quería retomar, y además voy a ser abogado del diablo, y voy a contar una pequeña experiencia que he tenido sobre la colaboración de la comunidad. En este caso me voy a enfocar a la parte de programación, de programadores, proyectos de software libre. Yo estoy haciendo un pequeño proyecto que es dentro de mi podcast principal, estoy entrevistando a desarrolladores, pero que han desarrollado una herramienta de desarrollo, o sea, o algún tipo de librería, framework, o alguna herramienta que te permita producir. Y por ahora he entrevistado a dos. Y una de las preguntas que le hago es, porque en este caso las dos son software libre, tienen una licencia de software libre las dos herramientas. Y una de las preguntas que le hice a esos dos desarrolladores es si habían aportado la comunidad código. Y me dijeron que no. Y una de ellas era un framework que llevaba relativamente poco, pero la otra herramienta llevaba años. Y era una herramienta que esa persona vivía de eso, del desarrollo de esa herramienta. Y tenía, no sé, 2.000 commits, una bestialidad. Y me dijo que no, que era el primer, evidentemente, el primer desarrollador, el que más aportación ha hecho, y que el segundo le había aportado 20 o 30 commits. Y esto también, con otras personas que he hablado, esto es algo que le falta a la comunidad. Es colaborar más en la parte más técnica. Porque me he encontrado ya con muchos casos, vosotros sabréis que yo tengo un canal de Telegram donde publico aplicaciones de Linux, y entonces visito muchas veces muchos repositorios de GitHub. Y la gran mayoría, salvo los proyectos realmente más grandes, tipo Audacity, LibreOffice o proyectos como KDE, la gran mayoría son un desarrollador o dos y puntuales aportaciones de código. Y hay que decir que uno de los perfiles de usuarios que hay más en GNU Linux son desarrolladores. Yo comprendo que es una complejidad, comprendo que es meterte en un código que no es tuyo, cuesta, pero es que veo demasiada poca colaboración en ese aspecto. Y de hecho hay muchos proyectos que están teniendo problemas. Hace poco Begin, que estaba pidiendo ayuda a la comunidad porque creo que son dos o tres personas nada más. Audacity creo que me dijeron que eran 5 personas, como mucho. Y no sé por qué no aporta más la comunidad. No tengo ni idea. No sé si vosotros tenéis alguna opinión por el poco aporte. Es verdad que en otros casos el kernel de Linux sí hay, pero también es verdad que ahí están metidas muchas empresas. Eso es. Pero donde hay muchas empresas, o sea, porque ya si hablamos ya fuera del Linux, digamos, de la comunidad ya más de escritorio, hablamos de la comunidad más de empresas, ahí sí vemos muchas aportaciones. O sea, porque claro, es dinero. Al fin y al cabo, es dinero. Y en el escritorio no hay dinero. Entonces, es que ahí has dado, pero vamos, totalmente en el clavo. GNU Linux se está desarrollando fuertemente y su vuelco, como ya lo hemos comentado durante la noche, ¿no? Pues yo creo que su gran vuelco ha sido el open source. El software libre sigue siendo, desgraciadamente, quizás no para mí y probablemente no para nosotros, incluso ni para los que están participando en el chat, sigue siendo un poquito más marginal. La corriente open source es la que ha venido a sumar, pero ha venido a sumar del lado de la empresa, que es la que lógicamente está aportando ese dinero. La administración pública sigue sin mojarse absolutamente nada, ni en formatos libres, ni en datos libres, ni en absolutamente nada. Es que no quieren saber nada. Hacen 4 experimentos como los de los mi puebles que hablaba antes y poquito más, de verdad, es que muy muy muy poquito más, les tengo muy poca confianza, porque han pasado ya muchos por la comunidad europea y por el gobierno o varios y ningunos, incluso algunos de los que podría suponer pues llevan el pero empezado debajo del hombro, ¿no? Entonces, en fin, les tengo un poco de confianza. De ahí podría venir algún apoyo más. Desde luego tendría que haberlo más de la comunidad, que tiene que acostumbrarse más a donar. Y ahí los que estamos al frente de podcasts, de páginas web, de proyectos comunicativos, creo que debemos de estar incidiendo siempre y siempre y siempre en el tema de la donación, que es prácticamente el único recurso de esos proyectos que son muy importantes para el escritorio, pero el escritorio sigue siendo marginal, sigue siendo el 2%, cuando el kernel es el, no sé, el 60, el 70 o el 80, lo que queramos, es el sistema operativo preponderante. Ahí están las empresas. Y las empresas al final, pues Oye, que también es válido que aporten, ¿eh? Que uno de los pocos, de los últimos cambios para ir limpiando de temas privativos mi escritorio, lo digo como una, puede ser simplemente anecdótico, ¿eh? Pero me ha venido de la mano de Microsoft. O sea, yo he cambiado Sublime por Visual Studio Code hace muy poquito y fíjate de dónde viene, ¿no? Pero ya es open source. Ya he cambiado privativo por open source. Bueno, el siguiente paso será libre, pero es un cambio significativo, ¿no? Entonces la empresa aporta, la empresa está ahí porque lógicamente persigue su interés económico, y en ese interés económico, afortunadamente, en muchos casos, en unos pues por filosofía también, como el caso de Slimbook, y en otros simplemente porque están, digamos, sumándose a la ola, como en el caso de Microsoft, por sus propios intereses, ellos sabrán, pues van aportando. Pero claro, a esos pequeños proyectos tipo Audacity o tipo el que queramos, lo tomo como ejemplo porque tú lo decías ahora, José, les debemos quizás nosotros lo que podemos hacer, no sé, se me ocurre, a lo mejor a otros se le ocurren más ideas a través del chat o podéis comentar ahora, pues una de las cosas que se me ocurre apoyar es decir que hay que donar, que es libre, pero no tiene por qué ser gratis. Se ofrece gratis para que lo pruebes, se ofrece gratis para que lo tengas, se ofrece gratis por si no puedes pagarlo, pero si puedes, Leñes, dar un poquito de ayuda, estás usándolo todos los días y probablemente pagarías por un software propietario muchísimo más porque te es útil, porque te es práctico, porque ya lo conoces. Apoya, apoya y apoya. Apoya si puedes, siempre. Yo aquí quería remarcar una cosa, y aunque a lo mejor suene fuerte decirlo, creo que se le da demasiado valor a la comunidad GNU. Me explico. Tú no puedes sustentar o tener los cimientos de un software solamente, exclusivamente con una comunidad. O sea, necesita apoyo más de empresas, necesitas más apoyo de fundaciones. Y de hecho vemos los grandes proyectos de software libre, hay detrás una empresa, llámase fundación o lo que sea. En KDE hay empresas, en Genome, por ejemplo, está Red Hat, que la apoya, porque al final los que desarrollan el producto o el software necesitan comer. O sea, y de primera es verdad que todo en tu tiempo libre, pero cuando llega hasta cierta complejidad un producto, no te llega el tiempo libre. O sea, y eso lo he visto con muchos proyectos que han crecido, que han llegado a un momento en que ya eran demasiado complejos, no tenían apoyo y tienes que tener algún apoyo extra. Y aquí yo creo, y además esto lo veo en la parte empresarial, todos los grandes proyectos que hay, y ya me hablo, por ejemplo, en redes, en Agio, todo eso, tienen detrás una empresa. Y cuando yo creo que la comunidad ayuda, pero no se le puede dar todo a la comunidad, no puede depender todo a la comunidad, y eso pasa mucho en el escritorio, y la comunidad es muy importante. Además, por ejemplo, ha dicho que también hay que donar más, hay que apoyar, pero también se requiere, y aquí lo ha dicho alguien en el comentario, es dar visibilidad. Pero es que una comunidad tampoco tiene tanto poder de marketing como lo puede tener una gran empresa, y en el escritorio es que no hay grandes empresas. Porque tú después lo comparas con Microsoft o con Apple, que son las otras, digamos, alternativas a sistema operativo, ellos tienen unos recursos limitados de marketing. Y una comunidad, por mucho que quiera, tiene unos recursos bastante limitados. Entonces, no puede dar el marketing o la visibilidad que necesita GNU Linux. El problema es que en GNU Linux no hay grandes empresas ni pequeñas apoyando fuertemente al escritorio. Tenemos como, por ejemplo, Alejandro con el Linbook, con su gama de portátiles, pero necesitamos más. En este caso, tú te encuentras muy solo, Alejandro, en la parte de GNU Linux, de apoyo. En la parte de apoyo, si me encuentro solo, hombre, no sé, quiero decir, es que a lo mejor ya estoy acostumbrado al tamaño de este mercado, o sea. Nosotros hemos ido creciendo a nivel de apoyo, simplemente por hacer un comentario rápido. Por ejemplo, con el proyecto KDE Slimbook, nosotros ya donábamos parte de las ventas de cada unidad, y hace poquito anunciábamos que pasábamos a ser patrones de KDE, ¿no? Que es un tipo de patrocinio, el más alto, y ahora nuestro logotipo aparece en la página web junto de KDE, junto al de Canonical, que es otro patrón, junto al de Google y junto al de OpenSUSE, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es seguir apoyando, ¿no? Cada uno en lo que pueda. Nosotros hemos dado un paso más y hemos apoyado más. Y bueno, aparte de la iniciativa de KDE, pues tenemos otras iniciativas de apoyo a otros grupos. Bueno, se hacen donaciones, el año pasado también donamos cuatro o cinco ordenadores a desarrolladores, o cinco o seis, no me acuerdo. Pero bueno, hay que hacer más. O sea, hay que apoyar más. Ese es el resumen. Vale, ¿algún comentario más o continuamos con el último ámbito? Dime, David. Venga, Juan, tú primero, ya lo veo yo. No, dale, David. Pues yo solo quería hacer el matiz, que estoy de acuerdo en el 90% de lo que has dicho, José. Pero el 10% me da miedo. No, el 10% es que no podemos olvidar que la comunidad con dinero y con empresas llega más lejos, pero la comunidad es capaz de hacer Debian o Arch Linux. O sea, que también, o sea, son dos caminos diferentes. Uno, le puedes poner un nitro, por así decirlo, un extra de velocidad, pero la comunidad cuando se pone es capaz de muchas cosas. Otra cosa es que Debian no vaya a ser el que ponga el escritorio de Linux en el año 2022, pero es que a lo mejor ese no es el objetivo. Pero que proyectos complejos son posibles con comunidad. Desde luego, habrá menos que lleguen a ser un éxito comercial. Pero Arch Linux es complicadísimo. Debian es la base de Ubuntu y hay otros grandes proyectos por ahí. Ese es el 10%. Vale. Continúa, Juan. Yo pensé en Debian, ¿no? Debian, pues casi todas las, no sé qué tanto por ciento de distribuciones tienen base Debian. Muchísimas, muchísimas. Y las más exitosas tienen base Debian. Y es un proyecto de comunidad. Y no se entiende a día de hoy el GNU Linux del escritorio sin de este, sobre todo de entrada, sin Debian. Yo creo que son muchas patas que sin una se tambalearía, ¿no? Necesitamos usuarios y usuarias, necesitamos comunidades, necesitamos empresas, necesitamos instituciones, necesitamos todas. Y todas las que van a hacer que esta mesa del software libre sea más estable o menos estable. Y si falta una, siempre va a darnos ese típico bailecillo que nos incomoda mucho. Y a veces se ha notado eso, cuando por un lado o por otro se ha ido algo, pues se tambalea bastante. Y vuelvo a lo que hablamos hace un tiempo. La diversidad agradece mucho. Si a día de hoy se va Canonical, que yo creo que tiene un puesto bastante, bastante importante dentro de GNU Linux, va a ser una pérdida grande, pero no vamos a chapar, ni mucho menos. Esto va a seguir. Y eso a mí me da mucha tranquilidad, para bien o para mal. Oye, y yo estoy muy a favor de Canonical. Ojo, no soy de los que, Dios mío, Ubuntu, no sé qué. Al revés, yo creo que ha facilitado mucho. Y yo creo que todo, cuanto más sea y cuanto más diversidad y cuantas más empresas y también cuantas más comunidades de usuarios y todo esto, más estabilidad y más futuro, bueno, hablando de futuro, más futuro tendremos en lo que es GNU Linux. Un pequeño matiz. Está claro que lo que dice Juan es verdad, ¿no? Si Canonical cierra, Debian y la comunidad seguirán, ¿no? Pero también a lo que decía David, Canonical puso desarrolladores en Debian, ¿vale? Canonical contrató desarrolladores para ponerlos única y exclusivamente desarrollando para Debian, porque necesitaba que Debian avanzara más, ¿no? Y de hecho contribuyeron bastante, ¿no? Y algo también diferente, de otra manera, pero por ejemplo, en Arch, Manjaro es una empresa privada, ¿vale? Que está contribuyendo, surgió como proyecto comunitario y al final se hicieron empresa privada, ¿no? Y están también ayudando a Arch. No digo que las empresas sean la clave, ¿no? Pero que los proyectos libres, 100% libres, también se han visto influenciados por empresas privadas. Hombre, y tanto, Por la comunidad, sobre todo, porque los ha desarrollado, han crecido. Pero bueno, en determinados momentos las empresas privadas han estado aportando en dichos proyectos. Simplemente es un pequeño matiz. Antes, ¿no, Alejandro? Yo un inciso, una frase nada más. Antes José decía precisamente eso. ¿Cuántas líneas de código has aportado? Lógicamente, en tu nivel, ¿no? De poder aportar en cuanto a nivel adquisitivo, nada más que hay que mirar en el kernel. quiénes son los máximos contribuidores, además con una diferencia bestial de entornos comunitarios, son las empresas y empresas como Microsoft, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas líneas de código ha metido Microsoft en el kernel de Linux? Pues probablemente sea de las que más ahora mismo, ¿no? Ya con los últimos aportes y tal. Entonces es lógico que las empresas son, como bien decía Juan, es una pata importantísima más también ahora mismo, ¿no? Bajo el sistema productivo que tenemos, las empresas tienen que estar ahí presentes, si no, mal vamos, ¿no? Yo quería comentar una cosa que habéis dicho de las distribuciones de Linux, que yo lo que me refería a la comunidad o a las nuevas colaboraciones, como acabo de decir, como ha dicho también Paco y lo ha recordado, era el aporte de código. Las distribuciones de Linux no son grandes desarrolladores de software, son principalmente integradoras y probadoras de software que ya desarrolla otro, salvo algunas excepciones, pero Debian, por ejemplo, salvo el instalador, no sé si desarrolla mucho código propio. Y lo que hace es, digamos, integrar y probar código. Y lo mismo digo con, bueno, salvo Ubuntu, que a lo mejor sí crea más código, o Red Hat, Fedora, o OpenSUSE, pero realmente las distribuciones no son desarrolladoras puras de código, son más integradoras, porque no podrían desarrollar código. Es imposible que una distribución de Linux desarrolle desde cero. Yo, por ejemplo, tiene el caso de Elementary OS, que es posiblemente una de las desarrolladoras, una de las distribuciones que más código propio desarrolla, pero ves que al final son el escritorio, cuatro programas de configuración. Entonces, yo me refería sobre todo a la comunidad en el plan de aportar código. Evidentemente, la comunidad en otras cosas sí hace mucho, sobre todo difusión, soporte, todo eso. Pero realmente el ejemplo de Debian y de Arch Linux es que yo, para mí, personalmente, no son grandes desarrolladoras de código. O sea, no puedes comparar Debian con lo que desarrolla KDE, por ejemplo. Y KDE, gran parte del aporte de KDE son empresas. O Genome, que si no llega hasta Red Hat detrás, no desarrollarían con el mismo nivel que desarrollan. O Firefox. Firefox básicamente es una empresa. Que yo no sabía que tenían mil empleados hasta que vi la noticia que iban a despedir un tercio. Eso no puede ser una fundación. O sea, una fundación de mil empleados, no me cuente historia. Sí, es una fundación, pero es casi como una empresa, digamos. Entonces, yo me refiero a ese, y es una cosa que se han quejado gente, como he dicho antes, y yo también me he dado cuenta, el poco aporte de la comunidad a la parte técnica, la parte de... También lo entiendo, porque aportar técnicamente implica un tiempo de personas que tienen un trabajo técnico. Yo entiendo que un programador puede aportar su código en su tiempo libre, pero hasta cierto límite. Oye, que esto me cuesta dinero, a mí me pagan por hacer esto. Entonces, aquí tenemos que entender que, y aquí es verdad que lo que ha dicho Paco, que la donación es primordial. No es posiblemente que la donación le pague un sueldo al desarrollador, pero todos vosotros tenéis proyectos, incluido yo, que cada vez que hay una pequeña donación, es una motivación para continuar. Y evidentemente, la comunidad a base de donaciones, yo soy principalmente, y esto es una cosa que los proyectos de software libre no lo veo que lo estén haciendo bien, el tema de la financiación. O sea, yo entiendo que todos los proyectos tienen que financiar y no pueden depender tanto de las donaciones, porque de vivir de donaciones es prácticamente imposible, salvo algunos proyectos muy, muy específicos. Yo creo que requieren también que el software libre también meta algún tipo de financiación, yo que sé, con software premium o plugin de pago o soporte técnico, lo que sea. Pero es que veo que muchos se centran solo en donaciones. Y al final eso cuesta dinero, los desarrolladores cuestan dinero, recursos. Entonces yo ahí creo que el software libre tendría que haber un cambio en el tema de la financiación y ser más amplio y tener sobre todo en aquellos proyectos que ya tienen una cierta complejidad. Sí, porque yo creo que el origen del problema lo has definido tú antes, que es que en la mayoría de comunidades de software libre o de open source son informáticos, son programadores. No son economistas, no son diseñadores gráficos. Entonces, cuando un informático te crea un programa, te está pensando en programación, no te está pensando en un proyecto de marketing, de un trabajo de empresa. Entonces, la difusión y la economía es una cosa que se queda muy al margen. Yo por ejemplo, soy el ejemplo. Yo cuando organicé 24H24L, para mí el principal defecto y equivocación en todos los ámbitos fue el marketing, que me tuve que encargar yo, básicamente. Había una persona que se fue, que lo hacía más o menos bien, y me tuve que encargar yo, y yo no sabía. y yo creo que ahí fue uno de los principales problemas o peor cosa. Pues es lo que digo, si no sabes de marketing porque eres programador, pues intenta contratar a uno. Eso también es una posibilidad. O, por ejemplo, algo muy típico de los proyectos de software libre es lo que has dicho, el diseño. El entorno, o sea, Audacity, que ha comentado antes Paco, gráficamente es feo. Feo de cojones, wow. Dilo así, vamos, que te queda clavado. Y yo entiendo que es normal que sea feo porque no se aportan recursos para mejorarlo, porque prefieren técnicamente, que es muy bueno, mejorarlo. Pero también es verdad que el software propietario, cada vez que veo un software propietario y un software libre del mismo ámbito, técnicamente no hay tanta diferencia. Lo que se nota principalmente es el aspecto. Eso yo creo el aspecto y la usabilidad, aunque la usabilidad yo creo que menos. Yo creo que eso lo venimos arrastrando, ¿no?, como rémora desde hace muchísimo tiempo. Hubo ahí una falta de marketing, hasta falta de tacto, ¿no? Porque la famosa filosofía ¿cómo era? La de RFM, ¿no? La de Read the Fucking Manuals, ¿no? Era un poco también casi te echaba para atrás, ¿no? Como diciendo, a ver, y tal cosa, pero ¿cómo quieres que tal? Ya tienes bastante con estas herramientas. Ahora lídiatelas tú ahí con la terminal y levanta las X por un lado y levantas. Eso sí que nos ha hecho daño en un cierto momento, ya quizás no, eso ya se va puliendo, ¿no? Pero sí que hubo unos años muy, muy duros, ¿no?, en que la comunidad fue muy dura con el usuario novel, quizás porque venía de ese ámbito, ¿no?, del ámbito ya de la parte más hard, ¿no?, de programación y de desarrolladores, y tenía muy poco en cuenta, pues no solamente el aspecto gráfico, sino el aspecto casi social, ¿no?, de empatizar con el que iba a usar el software. Sí, ya creo que lleváis muchísima razón. Y ya para acabar este ámbito, me gustaría hacer una pregunta corta porque quería ya tocar el último ámbito, que es una de las cosas que he visto en la sociedad actual, creo en todos los ámbitos, es que se tiende a generalizar las excepciones. O sea, cosas que realmente son un grupúsculo o un comportamiento minoritario, con esta difusión que tenemos de redes sociales y de altavoces que tiene todo el mundo para difundir, se da mucho, mucho, mucho, digamos, publicidad a realmente cosas que después no son tanto. Y en este caso, en la comunidad, yo siempre hay una cosa que van pasando los años y siempre dicen de la comunidad, y yo no lo veo personalmente, pero ¿vosotros creéis que cada vez sigue siendo la comunidad tan cerrada, las comunidades de GNU Linux no aporta, o es que es para un grupúsculo que si no estás dentro de ciertos conocimientos de GNU Linux no puedes entrar, o crees que eso ha ido evolucionando? Yo creo que ha ido evolucionando. Hombre, yo cada vez he visto... muchas de los que están aquí me han ayudado mucho, ¿sabes?, para empezar. Entonces, siempre que te topas con alguien con cierta dificultad, o al crear el evento José Jiménez, el 24H24L, que tuviste cierta dificultad en algunas cosas, es muy puntual. Lo que pasa es que a veces, pues, el que grita se oye más que los 100 que están ayudando y están en silencio. Pero yo nunca he oído mucho, mucho grito, es más anecdótico, ¿no? Siempre hemos oído que en Linux, pues hay cierta gente que no ayuda y tal, pero yo cada vez lo veo menos, y cada vez veo a más gente que arrima el hombro, y cada vez la tecnología y muchos servicios ayudan a eso. Vamos a hablar de un software privativo que lo tenemos todo y que lo hemos utilizado hoy, que es Telegram. Pues Telegram, oye, es una herramienta facilísima para crear comunidad, y yo allí, bueno, algún malentendido que otro habré visto, alguno me ha salpicado más y menos, pero después son las miles de ayudas que he tenido de siempre que he entrado en algún grupo y que he visto o he tenido alguna necesidad. O sea que yo cada vez veo a las comunidades más abiertas en ese sentido. Tenemos que saber que si vamos a ayudar a la gente que es novel, tendremos que saber explicarle, ¿no?, las cosas y ponernos a un nivel de ayuda para ayudar a esa gente a migrar o a hacer eso. Y no, bueno, no te fulmines Windows y instala automáticamente GNU Linux, sino vete poco a poco, ¿no? No, yo tengo una forma de pensar que me encanta el software libre y yo personalmente no utilizaría software propietario si no me queda otro remedio que utilizarlo, pues lo hago, pero tengo que entender que una persona que empieza de nuevo pues tendrá que ir poco a poco pisando sobre suelo conocido y puedo entender que, mira, pues utiliza esto que es privativo, que te va a ayudar mucho. Igual ese concepto es el que tenemos que tener, pero cada vez yo lo veo más en este sentido. Y por cuatro que ladren y griten, hay mil que están ayudando un montón, ¿eh? Eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que, claro, si todos nos callamos, parece que solo hay personas gritando, pero no, hay mucha gente que está ahí ayudando, en silencio. Bueno, vamos a pasar ya al último ámbito, que era ver el futuro de Gener Unino desde la empresa, y aquí me quería centrar en un caso en particular. Bueno, generalmente Gener Unino ya está, casi todas las empresas ofrecen sus servicios, sus productos, y sobre todo las grandes. Las grandes, de hecho, tienen hasta repositorios de software libre, pero últimamente ha venido una de las grandes que no tenía nada en Linux y ahora está haciendo un apoyo gigantesco a Gener Unino y, de hecho, está aportando, migrando varios de sus productos, que es Microsoft. Ya tiene productos como Visual Studio Code, que es, según mucha gente, el mejor editor que hay para código. También tenemos que Tink, creo que también lo han migrado a Linux. Y hace poco Internet Explorer, incluso ya hay rumores de que también van a migrar Office. Y mi pregunta es, ¿realmente Microsoft va a evolucionar mucho más Gener Linux o simplemente será, bueno, porque aquí escucha bestialidades? O sea, cuando hay gente que dice que Internet Explorer lo han migrado, que si es spam, que si quiere romper el kernel desde dentro, y auténticas bestialidades que yo nunca he entendido. O sea, ¿cómo va a romper el kernel desde dentro si todo el mundo tiene el código? O sea, lo romperán y después otro lo podrá arreglar. Pero he escuchado tantas bestialidades que te la pregunta es, ¿creéis que va a evolucionar el aporte de Microsoft? ¿Va a ser mejor Gener Linux? Por ejemplo, David, tú mismo. Pues yo soy de los que piensa que sí. O sea, a ver, Microsoft tiene muy mala fama porque ha hecho durante mucho tiempo disparates. O sea, no solo a nivel de monopolio, sino a nivel de bullying, aprovechando su posición dominante para intentar obstaculizar todo lo que fuera el software libre. Pero hace mucho tiempo, de Balmer. O sea, yo eso de que están intentando meterse para luego por detrás, yo eso no lo veo. Yo creo que un buen ejemplo es Valve. O sea, Steam ha sido un empujón para Linux brutal y es software privativo. Yo creo que Microsoft está sumando. Que no te gusta, no lo uses. Pero yo creo que las contribuciones, vengan de quien vengan, si es software libre, están auditadas y eso lo ha mirado 8 personas como mínimo, que no son 8 de Microsoft, que son uno que lo manda y 7 de software libre, último siendo Linus Torvald el que da el sí, yo creo que eso mejora. En tu caso, Alejandro, ¿has visto más aporte de empresa en tus lecturas que un sector va más empresarial? ¿Has visto que está evolucionando la empresa? O sea, ¿va a haber un cambio de aquí a 10 años de que todo el mundo utilice Linux? O sea, ¿Linux va a triunfar y tú vas a vender más ordenadores que HP? Bueno, yo creo que las empresas cada vez van a contribuir más al open source. Eso, vamos, ya está pasando, está creciendo, es una realidad latente y va a ir a más. ¿Que voy a vender más ordenadores que HP? No, lo que pasa es que HP o otras marcas seguramente intenten quitarse de en medio a Slimbook y a otras. Pero bueno, nosotros cada vez creamos alianzas más fuertes y bueno, digamos que en el futuro Linux funcionará en cualquier ordenador. Una pregunta, de las grandes, solo Lenovo y creo que un modelo de Dell venden cosas con Linux, ¿no? HP creo que no vende nada con Linux, ¿no? ¿O sí? No, bueno, Dell tiene varios modelos y Lenovo también. Aunque además marcas no venden, Lenovo, o sea, Asus creo que no venden. No se preocupan por ello. Vale. Sí que hay algunos ordenadores de estos de 299 euros que vienen con FreeDOS, que es un entorno sin ventanas, sin escritorio. Pero bueno, no se preocupan. Y Y bueno, nosotros somos conscientes también de que en el futuro, dentro de 10 años o puede que antes, se podrá comprar cualquier ordenador con Linux, sea un HP, sea un Asus, ¿no? Porque Microsoft se ha rendido a Linux y muchas otras empresas se rendirán detrás. Y bueno, nosotros habremos aportado y seguiremos en el mercado aportando otras cosas. Yo, por ejemplo, yo personalmente hay una empresa que estaría encantado que aportase muchísimo más Linux que Nvidia, porque a mí la tarjeta gráfica me tiene loco. Además, ahora mismo tengo 3 monitores y una pesadilla. O sea, en mi vida me voy a comprar una Nvidia más en mi vida, porque el driver es... Tengo el propietario, evidentemente, porque sí. el libre no soporta más de 2 escritorios, o sea, que lo he probado. Y tengo el propietario y es un infierno. Y el problema es que estoy viendo que no está aportando más esa empresa Linux. No, por lo menos lo que yo entiendo, las noticias que yo entiendo. En cambio, AMD, es verdad que cada vez sus drivers están siendo mucho mejores y dan documentación, pero Nvidia es que les da igual. Es que están vendiendo... A ver, Nvidia lo ha hecho mal desde siempre, ¿no? Porque ha servido un driver privativo y bueno, en fin, hasta Linus Torvalds se enfadó, ¿no? Todos tenemos en mente esa imagen, ¿no? Con perdón. De todos modos, las últimas tarjetas van mejor, ¿vale? Con el driver libre. No. El problema del driver libre es que tiene muy poco rendimiento. O sea, no aprovechas ni la mitad del rendimiento de la tarjeta gráfica. Y el driver privativo sí que es cierto que está yendo mejor en los últimos modelos de tarjetas gráficas. El driver privativo está dando menos problemas que los drivers privativos en anteriores tarjetas gráficas, ¿no? En los últimos años están mejorando el driver privativo, que no es lo ideal, pero bueno, si le prestan un poquito más de atención, será un indicador de que a lo mejor en el futuro pues colaboran un poco más. De hecho, ya sabéis o ya leísteis el año pasado que Ubuntu sirve ya por defecto el driver privativo. O sea, antes, hace 2 años, cuando tú instalabas Ubuntu, tenías que activar los repositorios y los drivers adicionales. Ahora tú te bajas un Ubuntu de la página web de Canonical, lo instalas y ya está puesto el driver de NVIDIA. ¿Vale? Y eso lo ha hecho NVIDIA porque el driver nuevo, el hardware nuevo, suele dar menos problemas de los que se daban antes. Y entonces Canonical ha permitido eso. O elegido eso. Bueno, pues que estoy viendo que ya llevamos 1 hora y 50 y pico minutos. Si tenéis algún aporte último, voy a dar por finalizada. Dime, Juan, si iba a decir algo. No, lo de Microsoft es que, claro, yo sé que a Paco Estrada le gusta mucho la música clásica, pero Microsoft ha estado tocando música clásica siempre y ahora empieza a tocar salsa y estamos todos que desconcertados, que no sabemos a dónde mirar. ¿Por dónde nos van a salir, no? De repente, pues todo lo que tiene que ver con open source empieza por ahí y nos está extrañando mucho, ¿sabes? Esos movimientos. Pero de verdad te extraña, Juan. Es que era la única de las grandes que no aportaba. Hombre, vamos a ver, aporta porque ve que hay un nicho de mercado ahí. Sí, sí, hay pasta, hay mucho dinero. Y hay intereses de ese tipo. Eso está claro, si no, no lo haría. Si no, seguiría tocando lo que toca y lo que le va bien. Claro. Y ha tocado mucho tiempo de una forma y le ha ido muy bien y ahora está viendo que aparecen nuevas cosas que se sube. Desde mi punto de vista, soy muy, muy negado en esto, igual no tengo los conocimientos ni la información, pero Microsoft está viendo o se sube a este carro o lo pierde, y si lo pierde va a perder cuota de mercado, por lo tanto me voy a subir a este carro. Eso está claro. Lo que pasa es que no nos tiene intrigado ese amor. Cuando yo vi el Microsoft Love Linux era o algo de esto. ¿No? Que salió. Oye, a nadie le extrañó. Yo tuve ahí una desconexión mental diciendo, Microsoft, Linux y amor de por medio. Esto no, a mí no. A mí será no. Un meme, será un meme. ¿No te extrañó ver eso? No. Porque me, por lo menos, no es mi teoría, es una cosa que he leído. Una de las cosas que Microsoft estaba perdida en el mundo del cloud, o sea, el mundo de la nube. O sea, Google y Amazon, sobre todo Amazon, le había pasado y se ha dado cuenta que el futuro es la nube y el futuro es los desarrollos en la nube. Y ahí Microsoft no tiene nada. Entonces, por ahí vio que un nicho de mercado muy potente donde hay muchísimos desarrolladores es GNU Linux, y de hecho se ha visto después porque compró GitHub, ha montado uno de los primeros software que ha emigrado fue el Visual Studio Code, o sea, el Visual Studio, su IDE, que ahora, digamos, lo ha convertido en un editor. Y creo que el problema, y ahora se está viendo que ahora mismo, lo último lo leí hace poco, que la nube que más está facturando ahora mismo es la de Microsoft, más que Amazon y que Google. De hecho, más que Amazon y Google juntas. Lo que digo es que a mí me extrañó ver esa pegatina, ese tal que ponía Microsoft Love Linux. Sí, y por eso mismo, extrañó, porque yo no quería convencer. Claro, pero de todo el baile que hemos tenido o que ha tenido Microsoft con Linux, hasta hace poco no había un corazón en medio, ¿eh? Eso tiene lo tenemos mucho que hacer. Trabajo para ganarse nuestra confianza. Sí, tienen que trabajárselo mucho, pero bueno, es verdad que Ballmer curando aquel cáncer, mientras estaba con la curación de lo que él suponía un cáncer, pues con tanta curación se le escapó el teléfono, ¿no? Y eso no se lo perdonaron ni a Ballmer ni a los detractores de Linux desde la gente que ponía la pasta en Microsoft y ahora ya no quieren que se les escape más cosas, ¿no? Ya, bueno, para curar a gente dicen que los manden al hospital, que ellos están para hacer negocio De todas formas es que es un cambio de SEO, o sea, en esta grande empresa un cambio de SEO se nota muchísimo. Es que no tiene nada que ver, pero no el CEO, sino toda la gente que el CEO mueve alrededor, ¿eh? Que ahí hay un núcleo ya total y absolutamente diferente que responde, lógicamente, ante accionistas que quieren dividendo, y ese dividendo pues se vio muy, muy, muy perjudicado con que el teléfono se les escapara, pero es que se les escapó delante de las narices y ya no quieren otra, ¿no? De ese tipo. Entonces se están sumando. Y voy a decir la barbaridad de la noche. Pero creo que por lo que oigo y me apuntan y me dicen, Microsoft todavía no ha anunciado hacer un sistema operativo libre. No digo basado en Linux, no lo sé, pero por lo menos libre. Porque, o sea, un Windows libre, me refiero a liberar el código de Windows, no hacer uno de cero, por problemas de software de tercero, por bloques de terceros que tiene por ahí y tal, no porque ellos no piensen que pueden liberar Windows. Bueno, yo he escuchado, no me acuerdo quién me lo dijo, un podcaster, creo que es Rafa Ontivero. Él dice que en el 2023, Windows será gratuito. O sea, no venderán. Gratuito puede ser, pero yo más que nada me refería a que fuese open source. Pero que eso digo el próximo paso. O sea, primero, que no vendan licencias de Windows, y si no venden licencias de Windows, te da igual. Porque lo que vives de los servicios, digamos. Entonces él dice que va a ser gratuito. Hay mucho software de tercero en Windows, mucho. Entonces ahí tienen ya más problemillas de liberarlo. Pero que si no fuese por eso, probablemente ya estaríamos hablando de un proyecto de un Windows open source. Bueno, pues no quiero robar más tiempo, que ante todo, muchísimas gracias por participar y por estas 2 horas de directo. Bueno, 2 horas al segundo intento, porque lo del primer intento y el problema que he tenido. Así que, antes de todo, me gustaría que comentarais vuestro método de contacto y si tenéis algún proyecto. Por ejemplo, podría empezar por orden, por Paco, ¿dónde te podemos ver? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, pues la matriz fue compilando podcast, que ahora tengo un poquito más a frenadillo, aunque dentro de muy poquito espero recibir a Juan y charlaremos en el próximo capítulo de Compilando. Y aparte, pues tengo la productora creando podcast pues ahora un poquito más a tope, haciendo cosas para Open Expo, para el Consejo General del Notariado, que ha sido la última incorporación y tal. Y entonces, pues Me da poco tiempo para seguir con compilando, pero evidentemente es la matriz y ahí quiero seguir siempre dando caña. Así que como principal referencia, pues creandopodcast.com, si queréis, la productora, o más para el tema GNU Linux, sobre todo compilando.audio, donde pues es el principal método de contacto. Así que simplemente digo ese y de ahí pues me podéis encontrar en esa web. Con todos los métodos o el resto de redes y tal. ¿En tu caso, Juan? Sencillo, podcastlinux.com, y ahí ven todo lo que son métodos de contacto, podcast y toda la información. Y como chascarrillo final, si Paco tiene razón con lo de open source de Microsoft, ese sí que será el año del open source en el escritorio. Seguramente no va a chafar el GNU Linux con toda la de la ley. Vamos a ver. Bueno, mientras haya libertad y mientras haya código para compartir y mejorar, pues bienvenido sea. Bueno, en tu caso, David, ¿dónde no te podemos encontrar, mejor dicho? Seguro que en muchos sitios, porque en la comunidad del software libre el problema es que hay sitios maravillosos escondidos que todavía no he conocido. Dinos cuáles son tus sitios, tus métodos de contacto, ¿dónde te podemos ver? Básicamente en grupos de Telegram y en GNU Linux Valencia. Y en tu caso, Alejandro, que no te he dicho que en tu caso que eres el CEO del Dispo, se me ha olvidado completamente. Pero bueno, creo que a lo largo de la charla creo que se habrán dado cuenta que algo tenías que ver con el Dispo, me imagino. En tu caso, ¿dónde te podemos ver? No, estás silenciado. Perdona, sí, tienes razón. Disculpa, nada, supongo que la gente ya lo sabe, la página web es limbook.es y bueno, si alguien quiere hacerme algún comentario, que escriba a la atención de Alejandro, que seguro que me lo derivan porque hablo con todo el mundo que quiera hablar conmigo. Bueno, pues ya vamos a hacer un poco la despedida. Ya habéis visto que este evento tiene también una cuenta de Twitter que es 24h24l1. Y también, pues evidentemente está en YouTube y gracias a David también se está retransmitiendo por Oncast. También recordad que esto es la segunda charla y que la tercera va a ser administración de sistemas en GNU Linux, que de hecho ya tengo algunos participantes y lo único que tendré que organizarme es con ellos para acordar una fecha que espero que sea pues para el mes que viene, me imagino. Así que bueno, ya me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a la gente de YouTube que ha estado comentando y los que han estado visualizando. Así que me despido de vosotros. Hasta las próximas charlas. Adiós. Chao. Hasta luego.